Desde su origen, Resumen, como proyecto comunicacional, intentó ser una propuesta multiforme, tratando de utilizar todas las plataformas a nuestro alcance. Si bien lo que nos visibilizó en nuestra historia de 7 años fue la edición impresa, siempre tuvimos la idea de incursionar en todos los mecanismos de rompimiento del cerco comunicacional. Comenzamos con la inserción de nuestro medio en Internet y nuestro portal electrónico de diaria actualización. Luego nace el trabajo audiovisual a través de documentales y videos. Por último, desarrollamos las redes sociales mediante nuestra participación en Facebook, Twitter y Google+. Pero faltaba un vínculo más con nuestro público: el trabajo radial. La historia comienza a fines del 2010, específicamente a las 12 en punto del jueves 16 de noviembre de ese año, marcado por el terremoto y maremoto. En esa ocasión lanzamos nuestro programa radial a través de Radio Echegoyen de Talcahuano, y que se transmitió cada jueves en ese mismo horario hasta fines de agosto de 2011, en pleno auge del movimiento estudiantil. Ese día, nuestro compañero Robinson Silva, junto a Javier Michel de la entonces Radio Popular de Lomas Coloradas, en la comuna de San Pedro de la Paz, y don Ruperto Concha, el entonces presidente regional de la FENAT, Jorge Figueroa, abrían nuestro primer intento de trabajo radial. El programa también se retransmitió con muchas dificultades a través de una cadena de radios populares de la provincia de Concepción, en distintos días y con posterioridad a la transmisión en vivo desde Radio Echegoyen. Pero nuestro programa entró en contradicciones con el proyecto de la radio que nos alojaba, dado que Echegoyen era y es un colegio particular subvencionado, lo que significó la salida de nuestro programa de la emisora al hacer cobertura de las justas demandas por educación, incluyendo el paro estudiantil del mismo establecimiento. Siempre quedamos con la sensación de tener una asignatura pendiente en nuestro trabajo. Así, los tiempos han pasado, pero Resumen vuelve a la carga con el formato radial, esta vez desde una plataforma digital, y ya no como un programa, sino que como una radio completa. Lanzamos el proyecto este sábado 3 de septiembre de 2016, saldando una deuda con nosotros mismos, y estamos trabajando para cubrir el mayor espacio de programación posible, en alianza con diversos espacios de comunicación popular existentes en nuestro país. Ahora iniciaremos con el inestimable apoyo de los compañeros del programa Cerro a la Izquierda. Sin ellos hubiera sido mucho más difícil, y su alegría y compromiso, además de la enorme creatividad y disposición, hacen que Radio Resumen nazca con enorme energía y la gran ilusión de seguir dotando al pueblo de ideas y argumentos para organizar sus luchas. Ese siempre ha sido nuestro objetivo y para eso trabajamos día a día. Las circunstancias han cambiado mucho desde aquel 2010, con nuestras ciudades y barrios en el suelo y nuestros pueblos en carpas o mediaguas. Internet se ha masificado, al igual que los aparatos desde donde conectarse. Por ello, pensamos que intentar abrirse espacio mediante una frecuencia aérea de radio significaba un costo muy alto, y además no se justifica. El formato de la radio digital, y con ello incluiremos programación propia, música de la región, del país, Latinoamérica y del mundo. También tendremos programas de análisis social y político. Semanalmente tendremos Cerro a la Izquierda y Palos para el Puente en directo y diferido, así como las crónicas del estimado Ruperto Concha, microprogramas sobre diversos temas, memoria, política, sociedad y cultura regional. También en directo irá el Noticiero Ciudadano, diariamente a las 14 horas. Todo abierto a que en el futuro incorporemos más contenido. O sea, queden a la espera de sorpresas. Este sábado 3 de septiembre, a las 15 horas y desde la casa de la Mutual Bautista Van Chowen, junto a amigos y compañeros que nos han acompañado en este desafío, realizaremos el lanzamiento oficial de nuestro proyecto radial. Días antes ya está disponible nuestra señal, pero ahora la lanzamos en vivo y en directo. Desde siempre entendimos que el informar, educar y concienciar estaba más allá del artículo denso y académico, que también se podía lograr esos objetivos de una manera mucho más amena y popular. Pretendemos hacer esto con Radio Resumen, y para ello necesitamos tu apoyo en redes sociales, en el portal electrónico y escuchando y opinando en la radio. Te esperamos e invitamos. Pronto subiremos la parrilla programática e informaremos de las novedades. Nos escuchamos. Aquí comienza Radio Resumen. Vengan a aplaudir acá. We'll be right back. quieres saber qué voy a hacer, si quieres saber si habrá amor esta noche, solo tienes que sintonizar. Radio, radio, clandestina. Radio, radio, clandestina. Radio, radio, clandestina. Radio, radio, clandestina. Búscala en el día. Está en toda la frecuencia. Está en Estamos en la Mutual Bautista Van Schoen con amigos aquí en este minuto. Hay mucha gente en la sede. Felipe nos está abriendo la puerta porque hay mucha gente que está llegando al programa y aplauden todos. Y en este minuto en el estudio está particularmente Jano, nuestro compañero, después de escuchar el primer tema oficial de Radio Resumen, que es Radio Clandestina de Emociones Clandestinas, gran banda benquista, ¿cierto? ¿Cierto? Nuestro afán de potenciar la música local también. Exacto, vamos a tener música local permanentemente. y chilena. Entonces, como estamos en la casa, ¿cierto?, de la Mutual Bautista Banchoque, nuestro primer entrevistado también va a ser Rodrigo, ¿cierto?, presidente de la Mutual. Así que gracias por recibirnos, Rodrigo. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los oyentes de esta primera transmisión de Radio Resumen. Para la Mutual, el hecho de tener a la radio acá es un... Esperamos que sea un aporte importante a los medios de comunicación alternativos, a la lucha popular, a la movilización social, porque un poco es parte de la razón de ser de la Mutual también. La Mutual no es un club de amigos, sino que es una organización destinada a aportar a la lucha social del presente, a construir y tratar de aportar a la construcción de memoria histórica, pero desde una actitud positiva y activa, digamos, no solo quedarnos en el recuerdo o en la meditación sobre los hechos del pasado, sino que ir construyendo ayudando a construir por lo menos una alternativa de cambios radicales para el futuro. Mirando para el futuro. Sí, en ese sentido decir que estábamos conversando antes, esta sala donde nosotros estamos grabando, ¿cierto?, que es la sala de grabación de la Mutual, Bautista Anchoque, se llama Jane Vanini, ¿sí? En honor a nuestra compañera, querida compañera, asesinada por esbirros de la dictadura, ¿cierto?, el año 74, si no estoy mal. Sí, en diciembre del 74. Entonces, nosotros vamos a tener también en la radio, creo que ya te lo habíamos comentado, Rodrigo, vamos a tener espacios también de recordación de eventos, digamos, en que se vulneraron los derechos humanos de nuestros compañeros en esta región, y permanentemente vamos a tener también programas que se refieren a eso, en Cerro a la Izquierda, en Palos para el Puente, en los distintos contenidos propios que vamos a tener. Y es por eso que también para nosotros es muy importante estar en la Mutual Banchoven haciendo Radio Resumen, como lugar físico desde donde grabamos. Eso es importante porque además nos conecta con la historia reciente de Chile y con lo que tú decías también, con el futuro de nuestras luchas en ese sentido. Claro. Bueno, y Jane Vanini no es solamente por ponerle un nombre a esta sala, es decir, sino que representa varias cosas que son importantes. Primero, Jane Vanini era una mujer combatiente revolucionaria internacionalista, es decir, ella era brasilera. Sí. Y vino a participar del proceso popular, de las luchas populares en Chile, huyendo de la represión y de la dictadura en Brasil. A propósito que está tan de moda. Claro, pero vino también a aportar al proceso revolucionario chileno. Primero eso. Segundo, que ella trabajó aquí en Chile en un medio de comunicación popular o radical o revolucionario como Punto Final. Es decir, este también es un medio destinado a ese propósito de aportar a la lucha popular. Y tercero, que Jane Vanini murió combatiendo. Es decir, no es una víctima propiamente tal, de más allá de que la hayan muerto o de que haya muerto en esa situación, ella con su accionar o con su actitud denota también una obligación, un compromiso, un desafío. Hay que luchar. Es una resistente. Es decir, ella murió resistiendo a los intentos de los esbirros de la Armada por detenerla. Y eso también son cosas que uno tiene que rescatar de su historia. Oye, Rodrigo, digamos también que la Mutual está en un barrio de Concepción, que es el barrio Baquedano, aquí en Chillancito, ¿cierto?, entre Camilo Enrique y Baquedano, ¿cierto? Sí. Estamos en un barrio, esta es una casa muy bonita, en un barrio muy bonito, casi patrimonial, aunque no está declarado patrimonio, pero un barrio obrero, de origen obrero, así cerca del antiguo matadero de Concepción, ¿cierto? Sí. Y del Cerro La Pólvora. Entonces estamos en un lugar donde la Mutual se ha instalado desde hace un poco tiempo. Estamos acá, ¿cierto?, desde hace un año y algo, Sí. O todavía no es un año, ¿no? Estamos funcionando acá desde diciembre propiamente, aunque la casa la recibimos en abril del 2015, pero en pésimas condiciones, y de ahí en adelante fue un largo proceso por restaurarla, acondicionarla para hacerla funcionable. Y desde diciembre que estamos funcionando acá. Bueno, se han hecho diversos tipos de actividades, ya algunas directamente relacionadas con la comunidad, como talleres de derechos humanos para la infancia, como un curso de salud para el adulto mayor o para los adultos en general, como cursos de guitarra, como ciclos de cine documental. Charlas sobre acontecer nacional también, ¿cierto? Tuvieron una charla sobre el movimiento Nomás FB hace poco. Claro, ahora estamos incorporando esa línea de trabajo, que se trata de ir generando discusión, formación, debate, discusión en política sobre el acontecer nacional. La más reciente fue la de la Noma FP, porque es lo que está, más bien el tema previsional, digamos, sí. es el asunto que se discute o se discutió. Y en el futuro tendremos que ir abordando otros temas que son de la contingencia nacional, como el tema, la cuestión de la salud, la cuestión de la educación, la cuestión de la energía o del medio ambiente, etcétera. Es decir, la situación del pueblo mapuche. La situación del pueblo mapuche es el próximo tema de discusión que viene. Nosotros en la radio vamos a estar anunciando también estas actividades para que la gente se sume, ¿cierto? Y venga también a participar. Esa es la idea, es decir, un taller de fotografía también hicimos, ahora que me acuerdo de la gente del barrio que participó en los talleres. Es decir, hemos tratado de iniciar un tipo de actividad que apunte en las dos direcciones, es decir, en ser un apoyo, pero al mismo tiempo en ir formando e ir educando. Ya, pues, oye, muchas gracias, Rodrigo, por recibirnos en la casa de la Mutual Van Schouwen. Trataremos de ser un aporte en el proyecto de la Mutual también, trabajando juntos. Y nada, vamos a irnos con un siguiente tema, Jano. Jano, esa está en los controles. El inefable Jano. Sí, sí, la canción que siempre ponemos en Cerro a la Izquierda cuando pedís música. A propósito, vamos a poner pura música de la zona en este programa. Mira. Una decisión unilateral de Jano Báez. Se me acaba de ocurrir. Los Santos Dumont. Ah, buenísimo. Preséntalo tú mismo. Ayer. Sí. Y hay un tema que debo reconocer que es uno de mis temas favoritos. Ayer, de Santos Dumont. Despacio, la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo. Tiempo mejor, nada será. vez creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar y a danzar hoy que allá no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la luces que sin saber te dejaron atrás. Estamos entonces de vuelta después de ese hermoso tema ayer de Santos Dumont, lo dejaremos hasta ahí, y volvemos para conversar con, bueno, primero hablamos con los dueños de casa, ¿verdad?, que nos acogen en este espacio físico, y ahora también con parte fundamental del equipo de la radio, que es el periódico de Resumen, y para eso estamos con el director, Felipe Soto. También está Felipe Valenzuela, pero no quiere hablar. Los Felipes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Robinson, hola a todo el auditor, hola Jano, hola Felipe. Hola. Oye Felipe Soto, básicamente hablar contigo acerca de el proyecto de comunicación popular en general, porque Resumen, nosotros decíamos que era multiplataforma en definitiva, y con esto estamos caminando hacia allá, ¿cierto? Claro. Utilizar todas las formas de lucha de la comunicación popular. Claro, de hecho nosotros antes manejábamos un periódico impreso y... Sí. Yo creo que también en la medida de que los tiempos que vivimos con ese periódico impreso nos fue desmotivando harto también por el tema de que la gente no lo va a leer tanto como lo puede leer algo digital, ¿no es cierto? Sí. Y lo mismo con la radio, porque es algo que nos entusiasma hace mucho tiempo. Bueno, cuando estábamos en la radio Echegoyen, sí, también hubo intentos de hacer otras cosas, pero nunca habíamos logrado juntar la fuerza suficiente como para llevar adelante este proyecto. Hasta que surgieron los compañeros de Cerro a la Izquierda, que ellos ya llevaban un trabajo sistemático aquí en el Cerro La Pólvora, trabajando en la radio Voz de la Mujer. Sí. ¿Desde donde se sigue haciendo Cerro a la Izquierda? Exactamente, desde donde se sigue haciendo. Todos los viernes a las 5:30. Claro, y con el apoyo, nos apoyamos entre todos y logramos sacar este proyecto adelante, que esperamos que no se quede... Con esta idea de quedarse con un grupo reducido de personas, sino que bajo las mismas características que buscan los compañeros de Cerro y lo que buscamos nosotros también del periódico Resumen, es que sea un periódico masivo, de masiva llegada a las personas y que contribuya a través de los procesos, que contribuya a través de la información a los procesos de transformación radical de la sociedad, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí, porque ahí hay varias cosas que a mí por lo menos me entusiasman, siempre me han entusiasmado de nuestro proyecto en Resumen, que tiene que ver con buscar siempre otras alternativas que vayan superando estadios anteriores. A pesar de que suena un poco raro, casi trotskista. Pero es verdad, o sea, está Felipe Valenzuela aquí también con nosotros, Camila anda por ahí y andan muchos otros compañeros más que han aportado desde distintos lugares a Resumen. Yo quisiera relevar, por ejemplo, el tema de los documentales. En su momento Resumen tiró documentales y fueron reconocidos. Déjame mentiroso, pero Felipe Valenzuela, a nosotros en Bolivia nos pararon para decirnos que nosotros éramos los autores. Sí, sí, mira, sí, qué bien, cuenta esa experiencia de plantar pobreza, de plantar pobreza. Felipe Valenzuela, el cambio de Felipe. Sí, pero explícala. No, no, pero no para hablar de eso, sino que más bien no de anécdotas, sí, sino que de lo importante que es trabajar distintos mecanismos para llegar al mismo objetivo que tiene Resumen. Bueno, en realidad lo que plantea el Robinson se vincula a nuestro proyecto inicial, ¿ya? Y que sigue siéndolo, que es que nosotros como somos más bien una plataforma comunicativa, ¿ya? Desde esa perspectiva, intentamos abordar todos los medios posibles que estén a nuestro alcance para poder comunicar la idea o los datos que creemos necesarios para que, junto con nuestra población, podamos transformar esta realidad. Y bueno, en este caso hemos incursionado en los videos documentales. Ahora lo estamos. Antes lo hicimos con un programa de radio también. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos en la radio Echegoyen? Y ahora ya con una radio. Una radio que se transmite a través de internet. Y bueno, esperamos que este paso sea uno más dentro de varios que son necesarios para que el proyecto comunicacional, los proyectos comunicacionales populares puedan crecer y desarrollarse. Y bueno, y conseguir los objetivos que planteaba el Felipe, que es que tengan una audiencia cada vez mayor. Eso es lo fundamental, contar a los auditores, a nuestros amigos que nos están acompañando hoy día, que en realidad Resumen es una herramienta que no se va a enquilosar, o esperemos que no sea así nunca, ¿cierto? Con alguna plataforma específica, no es un periódico en términos de, no busquen más el papel, si no necesariamente va a ser así. Lo importante aquí es dotarnos de una herramienta multiforma que lo único que busca es romper el cerco comunicacional del duopolio en Chile. Eso es lo que busca, y hacerlo desde nuestra identidad de clase y desde nuestro territorio o de nuestros territorios. Claro, y también romper el duopolio local también, o sea, porque no es solo el duopolio que se produce con los medios concentrados en Santiago, sino que también tiene que ver con sus correlatos regionales, porque en el fondo tratan de ponerle algo local, pero son bajo la misma línea que los periódicos de la región metropolitana, y que en el fondo expresan los intereses del capital nada más, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante desde aquí, con ese carácter local, tratar de combatir esas líneas editoriales y contribuir con nuestra información a las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Bueno, y a las personas que también no se han logrado vincular a alguna organización. Sí, pues entonces en ese sentido los invitamos también a conocer más el portal de internet, ¿cierto? La página web www.resumen.cl. Ahí van a encontrar también el link para entrar a la radio y tenerla escuchando en sus trabajos, en sus lugares donde estén, en sus casas. También está disponible en TuneIn, radio Resumen, para escuchar los dispositivos móviles en tablets y smartphones, en celulares. ¿Sí? Bueno, y los que no han visto los documentales, también dentro de la web hay unas secciones que están los documentales para que los pinchen y puedan verlos. Eso, y utilícelo. Si usted es profesor, llévelo a su colegio y muéstrelo a sus alumnos. Si usted es, comerciante, organízase con su sindicato y vea los documentales. Son herramientas para que usted difunda las miradas distintas a lo que el poder intenta que nosotros nos convenzamos de que es lo correcto. Eso, muchas gracias, chiquillos, por conversar con nosotros. Vamos a un siguiente tema. Jano, no sé qué nos tienes preparado. Claudia Melgarejo. Perfecto. Programa registrado en abril de este año en Cerro a la Izquierda. A la Izquierda, sí. Así que vamos con eso y volvemos. Con Claudia Melgarejo entonces, y volvemos a una siguiente entrevista. Sin magia, sin ilusión, sin pompa y sin fanfarria, sin chispa, sin avanzar y sin vaciarte nada ni pintarte de cero. Sin gente, ganas de salir. Todo lo sembrado y florecido entrega semillas para otra vez. Es mi piel más bella ahora que tiene todas las marcas de tus pies. Sin condición en tu pregón, sin polvadera, sin nada, sin ser la princesa atada en los confines de un dragón, sin compartir buena razón y en realidad, sin compartir, sin sospechar, sin deducir, sin que mi piel te pueda oler, sin más variedades que ver, sin más terminas de salir, sin más terminas de salir. Volvimos entonces con Claudia Melgarejo, ese registro hecho en Cerro La Izquierda en abril de este año, Jano. Sí, un bello tema y gracias a Claudia nuevamente por ser parte de nuestro proyecto también. Estamos ahora con dos compañeros, Edinson y Rodrigo, que forman parte de la coordinadora Pencurirquén y que nos van a hablar un poco... Y de Wellness Termoeléctrica, perdón. Y nos van a hablar un poco en qué está uno de los grandes temas de nuestra región, de nuestros territorios, que es los conflictos socioambientales. Desde esa perspectiva hay mucho paño que cortar. Aquí vamos a hacer un paneo general. Los chiquillos asistieron gentilmente a este programa especial de inauguración de la radio. Y desde esa perspectiva entonces nos van a decir un poco de qué se trata los movimientos en los que están involucrados y para dónde van, digamos. Edinson, ¿quieres comenzar? Claro, comenzar quizá explicando un poco a grandes rasgos en qué consiste el proyecto, el proyecto energético Octopus, que viene a instalarse acá en nuestra bahía de Concepción y a poner en riesgo todos los recursos naturales mediante un proceso de regasificación altamente invasivo en la bahía, que cambiaría la temperatura de esto y por lo tanto afectaría a todo lo que es el recurso marino, la pesca artesanal, la fuente laboral de la zona, entre otras cuestiones. En ese sentido, esta empresa lo que busca hacer es traer gas desde Estados Unidos, traerlo en estado líquido y regasificarlo acá, lo que nos afectaría principalmente a nosotros, y después ese gas, una vez que ya está en su estado gaseoso, enviarlo a la comuna de Bulnes, donde nos va a explicar un poco más Rodrigo las consecuencias que estaríamos teniendo por allá por la zona. Eso, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Señalar que el proyecto, bueno, del terminal obviamente que traería gas natural licuado sería para principalmente abastecer a termoeléctricas como la que se quiere instalar en Bulnes. La central Campesino, una termoeléctrica de ciclo combinado que de una potencia de 640 megawatts. Ya estaría aprobado, al igual que el terminal, sin embargo sabemos que todavía nos queda harto trecho que recorrer en esta lucha para frenar este proyecto. Sabemos que la presión social muchas veces sobrepasa los temas institucionales o las decisiones políticas que toman las autoridades. Y en ese sentido la alerta también para toda la región de este proyecto, porque en Bulnes ya está la intención de instalar la segunda central en base a este mismo terminal. Y asimismo, yo hoy día vengo de una reunión en Chillán Viejo con dirigentes de otras organizaciones por ahí de Ñuble, con dirigentes de Pemuco sin termoeléctrica, donde también quieren instalar otra termoeléctrica en base al alero de este gasoducto del Pacífico. Y así continuaría esta idea de sacrificar toda la región por el tema energético, obviamente dañando todas las comunidades locales. Allá el desarrollo agrícola es potente y vengo de esta reunión precisamente porque estamos tratando de articular un poco más Ñuble con respecto a este tema. Y obviamente también considerando que no solo Ñuble sería afectado, también Cabrero. Estamos con la intención de que este frente también se amplíe un poco más por esos sectores para darle cara a estos megaproyectos que obviamente no traen ningún beneficio para la región ni para la población. Claro. Esto lo que hace es acentuar de alguna manera, chiquillos, el carácter marcadamente extractivista del modelo neoliberal que vivimos, ¿verdad? Claro. Hoy en día también lo que nosotros le damos como contextualización a la lucha que se está levantando en el movimiento contra el proyecto Octopus tiene que ver con la pelea contra la zona de sacrificio. Como mencionaba el Rodrigo anteriormente, esto va a permitir que se reproduzcan las termoeléctricas por toda la región. Ya sabemos que también el proyecto de BioBioGenera estaría abasteciendo de gas a la central Tierra Noble de Cabrero, que también es una termoeléctrica, entre muchas otras, que se van a posibilitar su acceso también con este abastecimiento de gas. Y no es una contradicción también, Rodrigo, porque Bachelet y varios gobiernos del último tiempo han hablado esto de que Chile se convierta en una potencia agroalimentaria y todo un rollo que en definitiva viene a ponerse en contradicción con sacrificar justamente zonas que derechamente podrían aportar a ese tipo de proyecto. Al final, ¿quién realmente pone las decisiones políticas? En definitiva eso es, y ¿cómo la ciudadanía lo puede impedir? Bueno, como todos sabrán, sabemos que hay un poder político, pero que obviamente está sumamente permeado por el poder económico. Y en ese sentido, hay ministerios de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Y uno de los de primera categoría, obviamente, es el Ministerio de Energía, con Máximo Pacheco, que ha sido el que obviamente ha impulsado este tema. Máximo Pacheco Mate, digamos. Sí, claro, claro. Completo. Claro, que también ahí se devela en base a sus vínculos familiares, claro. Obviamente otros intereses. Obviamente este poder se impone, supongamos en este caso sobre el Ministerio de Agricultura, y obviamente entra en contradicción con este tema con respecto a la forma de desarrollo que se proyectan desde el mismo gobierno. Es contradictorio eso, pero es real lo que pasa, de que el ministro Pacheco quiere instalar termoeléctrica en zonas eminentemente agrícolas y que obviamente no tiene ningún sentido estos proyectos en esos sectores, y obviamente tiene relación más que nada con la conveniencia y el asegurar menos costos para estas empresas contaminantes. Perfecto. Oye, chiquillo, evidentemente el pueblo se organiza, las comunidades toman conciencia, van adquiriendo argumentos, ¿cierto?, para luchar contra estos artilugios del poder y tienen actividades. Entonces, ¿qué se viene en los tiempos cercanos, digamos? Bueno, en cuanto a las actividades, me gustaría dejarlo para el último. Me gustaría quizás mencionar antes de eso algo que tiene que ver con la contingencia en cuanto a lo que se está realizando hoy en los procesos de lucha contra este proyecto. Ya, y que tiene que ver con los recursos de protección, que Rodrigo también viene de presentar algunos papeleos, algunos trámites para poder ya llegar a la Corte Suprema. Y perfecto. Cuéntenos, Rodrigo. Bueno, como ustedes sabrán, se presentó un recurso de protección por el tema de la consulta indígena que no se realizó en la comunidad lafquense de Penco. Obviamente hay un tema grave por los convenios internacionales que hay al respecto a los temas indígenas. Y para explicar brevemente, el Servicio de Evaluación Ambiental en algún momento abre un proceso de consulta indígena el año pasado, creo que fue el mes de octubre más o menos que se inició. Y bajo lo que nosotros interpretamos como presión política, finalmente dice que los impactos hacia la comunidad no van a ser significativos y por tanto no se tiene que hacer consulta indígena. Más allá de si hubieran impacto significativo o no, la consulta se tiene que hacer de todas formas, y esa es la base del recurso de protección que se presentó y que en última instancia falló favorablemente al Servicio de Evaluación Ambiental, es decir, contra la comunidad en la Corte de Apelaciones de Concepción. Sin embargo, esta instancia todavía no está agotada. El viernes se entregó el escrito que apela a que esto se trate en la Corte Suprema, y la verdad que con el abogado Álvaro Tolo, que Toro, que trabaja con nosotros, tenemos la confianza de que en la Corte Suprema podría dársele freno a este proyecto a través de este tema. Y por tanto, el llamado es a manifestarse en Santiago. Estamos articulados de cierta forma. Hace poco se conformó una coordinadora en Santiago en apoyo contra apoyo a este movimiento y en contra de este megaproyecto energético. Y por tanto, también nosotros, parte de la comunidad, probablemente vayamos a pegarnos el viaje para allá para ver este tema, que probablemente se vea a fines de este mes o principios de octubre. Perfecto. ¿Y en Penculerquén? Mencionar que la coordinadora que se armó en Santiago se llama Movimiento Social contra el Proyecto Octopus. Lo pueden buscar, puede acercarse la gente, los porque, pencones, los tomecinos, los choreros, sí. Los gente de Bulnes. Digamos que en el fondo es claro. Un solo gran proyecto, claro, que se intentó dividir en varios, pero una sola monstruo. Es cierto. Claro. Y en ese sentido también el 25 de agosto se realizó una FUNAL Herede, Encuentro Regional de Empresas, en la cual estaba convocando GNL Talcahuano, que también hay que mencionarlo, es otra empresa contaminante que viene a invadir nuestra bahía, y también Bio Genera, y también en conjunto con muchas otras empresas extractivistas de nuestra región, como Arauco, como Endesa, como Colbún, como Petroc, como Petroquime, la empresa claro, de pesca industrial, entre otras. Sí. Entonces se realizó eso, y también tenemos un calendario que seguir de aquí en adelante, llamar también a la gente a movilizarse el día 29 de septiembre, en la marcha contra la zona de sacrificio, precisamente enmarcado dentro de este contexto de lucha para que no se siga reproduciendo la contaminación en la región. Y va a ser el 29 de septiembre a las 17 horas en la Plaza Perú, en donde vamos a estar partiendo y vamos a hacer un recorrido ya por el centro de Concepción. También mencionar que el 6 de septiembre se va a estar realizando una marcha, ya aglutinando todas las demandas de acá del Biobío, todas las luchas sociales, y dentro de eso también está el no al proyecto Octopus y también el no más AFP, uh-huh. Las demandas de educación, la lucha feministas, entre otras. Por lo tanto, tenemos el 6 de septiembre como una fecha importante, y también el 29 de septiembre como la marcha contra las zonas de sacrificio, donde convocamos a toda la población, obviamente. Perfecto. Oye, yo agradecerles primero que confíen en nosotros y que asistan cuando estamos en este momento tan importante para la radio, para nosotros, para Resumen. Y nada, pues, para nosotros es fundamental también que los territorios tomen conciencia de sí. Se organicen, luchen y sin tener un territorio donde habitar y donde construir nuestro futuro, la verdad es que no somos nada, así que esto es básico, fundamental, luchar por lo que estamos luchando. Gracias y bueno, quedamos abiertos a cualquier convocatoria y nueva acción que se realice, tienen los micrófonos abiertos para venir cuando quieran. Así que gracias a Rodrigo de Bulnes Termoeléctrica y a Edison de la coordinadora Penculerquén. Agradecer también a la Radio Resumen y a Periódico Resumen, que siempre ha estado cooperando en esta lucha, denunciando, informando, así que las gracias son mutuas. Dale. Sí, yo creo que se agradece esta nueva iniciativa que se abren. Creemos que el tema mediático es un tema sumamente importante y claramente el duopolio comunicacional hoy en día no abre las puertas, por tanto se valora bastante estas instancias que se abren y el apoyo que constante que ha dado Resumen, Cerro la Izquierda, todos los medios comunitarios y alternativos. Dale, gracias. Y ya nos vamos con otra canción de la zona, ¿verdad? Según tu decisión. Rita Parlante, una banda penquista. Rita Parlante, perfecto. Vamos y volvemos con un siguiente entrevistado. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización es lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización es lo solamente negativo. Esta canción se trata de imaginación, de volar sin aflicción. Donde tu voz es lo primordial y dándote el pase comercializar. Como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. Donde tus

entonces después de escuchar a los Bunkers en este programa especial con música de la región. Y estamos entonces ahora con los chiquillos de la Vocalía de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Sí, de la FEC. Y queremos conversar también porque para nosotros el movimiento estudiantil y los estudiantes en general siempre han sido una referencia importante para el trabajo del periódico Resumen, y en el pasado y en el presente también, y también para Cerro La Izquierda, hablo por Jano en realidad. Hemos tenido de invitados distintos dirigentes en distintos momentos, y hoy día también es súper interesante hablar con respecto a la criminalización de los movimientos sociales. Yo creo que ustedes, chiquillos, están bastante metidos en ese tema y nos gustaría que nos hablaran un poco de eso, cómo ven el actual momento los derechos humanos y del movimiento estudiantil. Claro, partiendo desde la premisa de lo que sería la VCONCE en estos mismos momentos, donde se ve la temática de la criminalización del movimiento estudiantil. Personalmente pienso de que Rectoría, por lo menos este año, la hizo, en términos concretos, porque criminalizó diversas manifestaciones que realizaron estudiantes de la universidad y también estudiantes secundarios, y ocupó sus diversos aparatos de comunicación. Y delegitimó todo un movimiento, como también hay que hacerse la autocrítica de que el mismo movimiento estudiantil no ha sido capaz de dar una respuesta a esa política que emana tanto de las rectorías como también desde los mismos aparatos del Estado. Entonces, según mi punto de vista, son esas dos patitas: por una parte la represión que emana de rectoría y de los aparatos del Estado, como también la ineficacia que ha tenido el movimiento estudiantil y la desorganización que se ha tenido para darle una respuesta concreta. Eso por una parte, pero por otro lado también, a mí por lo menos me surge la idea que aparecen nuevas temáticas en el movimiento estudiantil que van sumando en términos ideológicos, en términos del proyecto que los estudiantes hoy día construyen para Chile. Por ejemplo, sumar esta idea en la UDECONCE de una educación no sexista, ¿cierto? Antipatriarcal, podríamos decir. ¿Cómo surge esta idea? Ya, primero que nada decir que yo vengo en representación de comunicaciones y de polémica perfecto. Universitaria. Vale. Esa plataforma también me ha dado una visión, más o menos, por comentarios de Facebook, que hoy sabemos como que es una plataforma que si bien no es seria... no siempre, digamos. Claro, lamentablemente es como la gente se está manifestando más que en espacios en los que se puede organizar. Pero en cuanto a la educación no sexista, yo creo que uno de los puntos en que todas las organizaciones políticas... Y me afirmo también que las de izquierda quizás vemos un punto más de concordancia. Es decir, una educación que si bien no estamos pidiendo feminismo, porque sabemos que no le podemos entregar a un Estado que es absolutamente machista, la educación feminista, sí estamos viendo que existe la educación que nos entregan, ciertos matices quizás, que están saliendo a la luz, dejándose ver con prácticas muy machistas, pero que son matices de pequeñas... esperanzas, por decirlo de alguna forma, que hace años no la hubiésemos tocado en el movimiento estudiantil. Yo creo que también eso va de la mano con que hoy en día también se habla dentro de las organizaciones políticas de una educación popular. Y cuando nosotros vamos a las poblaciones, cuando nosotros vamos a donde vive nuestra gente en sí, nos vamos a ver que en nuestra casa somos todos con actitudes muy machistas, pero que cuando llegamos a la universidad y donde uno piensa que, claro, acá vamos a ver casi la lumbrera del conocimiento, las prácticas se repiten. O peor. Y van en prácticas que, no sé, pues el año pasado pasaba con un profesor de la universidad que tenía frases como más una prueba era más fácil que pegarle a una mujer. Héctor Manzano, digamos, López, sí, de periodismo, ¿cierto? Sí. Y funémoslo. También como hace, bueno, eso se ganó hace un par de años, pero que, por ejemplo, yo no podía salir con el título de abogada, tenía que salir con el título de abogado. Ya, y esas pequeñas cosas son, yo creo que, no sé si acuerdos, pero hoy en día la mayoría de las fuerzas políticas van apuntando, al menos de izquierda claramente, a poder acabar con la educación sexista que se nos entregaba. Sí, igual es importante que yo cuando estudié en la UDECONCE, que eso fue hace mucho tiempo atrás, el movimiento estudiantil era súper clásico en sus desarrollos ideológicos, por decirlo de esta manera. O sea, eran cuestiones que eran o muy gremiales o muy suprapolíticas del Estado, de la transición política en Chile. Ese tipo de discusiones, y como que entre medio no había nada más. A mí, mirándolo desde afuera ahora, y desde fuera de Concepción también, La cuestión que me nace así como aliciente es verlos a ustedes construyendo proyectos así como aliciente. Espacios que tienen que ver con lo que tú dices, con, por ejemplo, una contracomunicación o un contrapoder en comunicación, en el caso polémica universitaria, que tiene un buen trabajo en redes sociales, por ejemplo. O en el caso de derechos humanos también haciendo un aporte a los movimientos sociales que hoy día están en la protesta social. Desde esa perspectiva, entonces, ¿ustedes asumen que hoy día el universitario está de alguna manera mutando, saliendo de su espacio de comodidad y asumiendo los retos del pueblo en su conjunto, o estoy yo pasándome más rollos de los necesarios? Yo creo que hablar como de abrirse al pueblo dentro de la universidad, en la actualidad, por lo menos en el caso de la educación, igual es complejo. Debido a que igual son como espacios movilizados o concientizados los que muestran esta cara. Sin embargo, igual se ha intentado y se ha propulsado a lo largo de este año y anteriormente esa iniciativa en donde el estudiantado ya no se sienta solamente como estudiante, porque antes que estudiantes somos personas, somos pobladores. Entonces, que acepte su condición tal como es y que sea una verdadera ayuda a las expresiones de lucha del pueblo. Esa ha sido nuestra propuesta y lo que hemos intentado hacer. Y sin embargo, este año igual no ha funcionado, por lo menos en el caso de la vocalía, en donde no hemos podido relacionar con diversos actores y actrices de fuera de la universidad, plantear una verdadera comunidad regional en donde podamos vincular la universidad, que muchas veces se cierra en su burbuja, y como también el movimiento estudiantil, pues hoy en día el movimiento estudiantil históricamente igual se ha encerrado mucho en su demanda y viéndose solamente el ombligo, cuando en verdad hay que apuntar mucho más allá, pero eso igual conlleva un trabajo súper complejo de llevar a cabo. Sin embargo, no por eso hay que dejarlo de lado. Y hay que seguir continuando nomás. Pero sin embargo, si se han aumentado los espacios, según mi punto de vista, de conciencia dentro de algunos espacios universitarios en concreto. Dale, más allá de las políticas generales, ¿cierto? Sí, claro, de quedarse en el mundo. ¿Quieres agregar? Sí, yo agregaría como lo importante que han sido las demandas de Chiloé, porque eso es un ejemplo quizás de cómo el movimiento estudiantil le ha demostrado marchas convocando a todos los estudiantes secundarios y universitarios a marchar por Chiloé. Pero igual hay que decir que trabajamos muy en base a la coyuntura, ¿cachai? ¿No? Como movimiento estudiantil, y ya hablando a nivel nacional, aún queda un gran trabajo por realmente entrar en las problemáticas que tiene la gente común, que es la gente de la cual hoy no tenemos el apoyo, que es la gente que dice, estos cabritos de nuevo van a marchar, ¿cachai? Y llegar a esa gente, a las dueñas de casa, a los trabajadores, a las trabajadoras, la tarea yo creo que más importante es por eso. Les van a sacar una foto en este minuto, Jano, haciendo trabajo múltiple. Oye, actividades de las vocalías, a ver, ¿en qué están? ¿Cuáles son las próximas convocatorias, próximas acciones? Lo más inmediato es que se nos viene la jornada de protesta en la que estamos participando. Martes 6, obviamente como una jornada de protesta, y podemos empezar a cuestionar igual un poco ese concepto, siempre ha estado abierto. Se va a convocar una jornada de protesta el día martes 6, bajo la consigna de Bio Bio se levanta, donde se busca aglutinar las diversas demandas que posee la región en ámbito educacional, de salud, previsional, un territorio libre de contaminación y un largo etcétera. Sí. Y es por eso en donde buscamos que la gente ese día de verdad salga a manifestarse, no solamente una marcha, sino que de verdad ojalá sea una jornada de protesta, es decir, un día completo en donde la gente se encuentre en la calle manifestándose. Pero sin embargo, vamos a concentrar sobre todo las fuerzas, lo que sería a las 6:30 de la tarde en tribunales. De ahí partiría la marcha. Esa es como la actividad más próxima que tiene la vocalía, y estamos trabajando en una serie de proyectos que no hemos podido realizar ya que Rectoría nos tiene cortado los fondos. Absolutamente. Qué bueno que lo digas también. Ya, entonces, ojo, porque siempre Plaza Perú. Entonces, tribunales el martes 6 a las 6:30. A las 6:30 de la tarde. ¿Comunicaciones? Sí, mañana igual hay una marcha que es de las y los endeudados con el Fondo Solidario, el CAE. ¡Ay, por favor! No así que mañana a las 11 en Plaza España, igual lo quisimos sacar de lo que es la universidad, de la U de Conce, en verdad, porque... Sí. Y así que la invitación está hecha. A todos mis compañeros que me están escuchando, vayan a la marcha, yo no voy a estar. Y también desde la federación, trabajando con Vocalía de Cultura, Vocalía de Género y Sexualidad y con la Vocalía de Derechos Humanos, ¿sí? Se están convocando a una serie de actividades a lo largo de la semana debido al 11 de septiembre. Ah, perfecto. Ha partido desde el 1 de septiembre con una serie de foros. El próximo se va a realizar el día lunes en Petrox a las 6 de la tarde. Sindicato Petrox en Barros con Janequeo. Y se va a tratar sobre el ladrillo. Perfecto. Y así sucesivamente, igual se encuentran en las plataformas virtuales las actividades. Y eso. Ya, pues, el ladrillo, digamos, que es el mamotreto que instala el modelo neoliberal en Chile, ¿cierto? Para que la gente que nos está escuchando también tenga la referencia. Oye, chiquillos, muchas gracias por venir, por acompañarnos en este paso importante para nosotros. Y nada, pues abierto a todas sus convocatorias, ideas, ¿cierto? Y gracias a ustedes, igual felicitarlos por esto, porque son plataformas que de verdad sirven. Ojalá, y esa es la idea. Bacán, bacán, sí, estar acá. Gracias. Jano, canción de la región, de la zona. Estás buscando. No, sé. La tenía, pero se me perdió. Ya. Así que la voy a tener de nuevo. Ya, ahí está buscando Jano un tema. Una extinta banda penquista, Los Viejóvenes, Falsa Promesa. Falsa Promesa de Los Viejóvenes. Oye, vamos y a la vuelta tenemos una sorpresa con gente que nos está acompañando aquí en nuestro lanzamiento de Radio Resumen. Nos vemos. Subvención de 35 mil pesos número 2. Presente, profesora. De esta última canción, ¿verdad? Que tenía preparada Jano para nosotros, música regional, música del Biobío. Decir que también hay mucha gente acá, está Sebastián Valdés, por ejemplo, sacándonos fotos en este minuto para funarlo. Y ese es el ruido que se escucha de fondo. La gente que está con nosotros en la casa de la Mutual Bautista Bonchowen, si ustedes escuchan un ruido, es la gente que nos está acompañando. El pueblo organizado. Ahora Sebastián, después de su interrupción amable, sí, por unas fotos, nos deja de acompañar. Y ahora estamos en el silencio absoluto de con Gamaliel Robinson, Alejandro y yo, Angel Arias. Es como un cerro a la izquierda, así como en bruto. Sí. Hagamos los reality, ¿cachai? Sí. Cerro Express. Cerro Express. ¿Ah? Gama. No, acá bien contento. Improvisa, Gama. Improvisa, un ejercicio de improvisación al aire. Sí, exacto. Gama dice, ¿dónde está la pauta en el drive? Pauta, pauta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está desesperado, no puede decir nada porque no hay pauta. Oye, ¿realmente un Cerro Express en sí, este momento? Falta sí, Nelson, sí. Yerko. Saludos. Saludos. Porque no podemos dejar de dar saludos. Sí. No, pero, o sea, más que nada, congratularnos por todo este inmenso ejercicio de autogestión, sí, de poder haber sacado amarnos a nosotros mismos. Un ejercicio de onanismo radial en estos momentos. No, querías decirlo, querías decirlo. Sí. No, y que bacán que estemos acá en estos momentos inaugurando estas transmisiones. Sí, porque además decir que este es un proyecto que nace conjuntamente entre mucha gente que desde sus distintas experiencias. Puse la base de fondo. Puse la base de fondo, de Cerro a la Izquierda. El periódico Resumen, la Mutual, Bancho, todo se fue dando para que este proyecto viera la luz. Entonces es importante que también como Cerro estuviera aquí. Efectivamente, y de hecho por eso también me sentí muy motivado a estar en esta jornada. Y adivinen qué, los auditores, el Gama trajo pan. Trajo pan, así nomás. Una caja de pan y caliente. Así que bueno, hay los agradecimientos a Masandería Doña Flor, sí, que es nuestro patrocinador a esta altura. Podríamos. Único patrocinador. Bueno, así como la madre de Lenin financió el primer periódico de producido por Lenin, Iskra. La madre de Gama. Mi madre. Equivalente a la madre de Lenin. Financiando esta. Apoyando esta noble iniciativa al menos con un poco de pan para que podamos alimentar el cuerpo de esta humilde radio. Claro, de estos humildes comunicadores populares. Humildes comunicadores, oye, estamos en el momento en que nos amamos, estamos sí. con tanta humildad. No, pero decir también, no sé, pues, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hacia dónde creen ustedes que puede llegar a proyectarse? Hasta donde queramos. Una radio como Resumen en inglés. ¿Hasta el fin del capitalismo? Hasta el fin del capitalismo. Ese es el objetivo final. Ese es el objetivo final, siempre. En esta primera edición podemos ser muy sinceros. Sí, podemos ser así de sinceros. Yo creo que, bueno, me imagino que Radio Resumen va a cumplir un rol muy importante a nivel local, también para aquellos que nos escuchen a nivel nacional, pero más allá... ¿También? Sí, también internacional, ¿por qué no? Pero a nivel local, por eso es que estamos con organizaciones amigas, con personas que nos han acompañado en Cerro a la Izquierda, pero que también han acompañado el proceso de Resumen, y que también de una u otra manera los necesitamos nosotros, pero ellos también nos necesitan a nosotros. Y esa es la idea, pues, que Radio Resumen siempre esté al servicio de las luchas populares de este territorio, por lo menos. Perfecto. Oye, contémosle a nuestros auditores. ¿Qué vamos a tener en Radio Resumen? Pues vamos a tener unas mañanas musicales, por ejemplo. Sí, unas mañanas para despertar. Despertar. Las mañanas para despertar, primero. Que aún no tiene nombre esa sección. Mañanas para despertar. Acaba de encontrar un nombre. No sé si es el mejor, pero... Pero vamos improvisando. Sí. Sí, no, en efecto. De hecho, yo creo que las mejores cosas son las que se van generando al calor de cómo vamos discutiendo la configuración de este proyecto, porque al final, en el mismo devenir de nuestro trabajo, es cómo se van consolidando estas mismas ideas que a lo mejor pueden salir de un momento a otro, pero que en el fondo, en la medida en que seamos capaces de colocarle mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás, es que van funcionando. Resulta que habla lindo. Sí, me emociona. Habla tan de corrido. Pero sí, al final las cosas se hacen con voluntad, no se hacen con... Con trabajo, ¿cierto? Sí, con trabajo y voluntad. Oye, perfecto, vamos a tener... Karen también... Alfaro te manda saludos. Ah, Karen Alfaro, ¿cómo estás? Hola, desde Valdivia, una de nuestras panelistas en Palos para el Puente. Ah, saludos, Karen, sí. Palos para el Puente va a estar también en la programación de Radio Resumen. Así como Cerro a la Izquierda. Miércoles a las 6 de la tarde. Sí. Nos pueden 6:05 y pasadito de las 6. En directo. En directo desde Valdivia, claro, desde la capital Valdivia. De los ríos. Vamos a tener también a Cerro por nuestro programa. No, por supuesto, los viernes, sí, a las 5:30. Desde Radio Voz de la Mujer, Cerro la Y Pórpora. Tenemos Provincia Sonora, como decías tú, yo me fui por el lado de la mañana para despertar, pero también tenemos Provincia Sonora. Sí, que Jano, música... acabo de cambiar la parrilla. Ah, va a ser una canción cada media hora de lunes a viernes, y los fines de semana vamos a tener un programa de media hora de Provincia Sonora. Ah, verdad que estuve. Entonces yo no sabía. Se me ocurrió. Para que ustedes sepan cómo. No hay pauta, Gama. Así de horizontal y democrática esta radio. Sí, exacto. No hay pauta, pero primero está la creatividad y después la pauta. Sí, primero la creatividad. Y vamos a tener más cosas, ¿cierto? Sí, po, más cosas. Tenemos microespacios, microespacios muy variados. Por ejemplo. Yo grabé algunos de plantas medicinales o consejos para la salud en general. Algunos de plantas medicinales y otros, unos consejos afrodisíacos. Eso es tan bueno. Eso sí, hay que poner, eso ahora que viene el verano, sí, la primavera, sí, para las estimulaciones, para la entretención. Ya escuchemos uno. Escuchemos uno, ¿eh? Por sí. ejemplo, si me dan tiempo para buscar. Bueno, yo por mi parte puedo decir que también estuvimos grabando junto a Jano unos microespacios de historia local, de historias de las comunas de esta provincia y de esta región del Biobío, en donde vamos a estar un poco rescatando cuál ha sido el desarrollo de estas comunas, su matriz productiva y, bueno, en el fondo la historia vista desde abajo, no esta historia como institucional, esta historia de los poderosos, sino la historia de cómo cómo los pueblos van haciendo sus propias comunas y comunidades en realidad. Ya, vamos a escuchar uno de los microespacios que grabamos con la Angel, de Consejos para la Salud. Consejos para tu salud. Antes de usar cualquier planta medicinal, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, buscar la causa de los trastornos. Segundo, eliminar los hábitos nocivos para tu salud. Tercero, usar únicamente plantas bien identificadas que tú puedas reconocer. Cuarto, evitar la autoprescripción a la ligera. Quinto, precaución al usar una planta por largos periodos de tiempo. Puede ser nocivo para tu salud. Sexto, prudencia con las mujeres embarazadas y los niños. Y por supuesto, ancianos y recién nacidos. Colesterol. Si usted tiene alto el colesterol, puede recurrir a las siguientes plantas medicinales que hacen fluir la bilis, como por ejemplo, el diente de león, que puede usar tanto sus hojas como sus raíces. El boldo, específicamente sus hojas, las hojas y ramitas del bailahue, también contribuyen a bajar el colesterol. Ahí estábamos. Escuchándolo, sí, el microespacio. Y también me gustas, Ministerio de Salud. No, está bien. Son pequeños consejos para la salud. Como Cama usted... decía, ¿cierto? Que él hizo un micro, grabó un microprograma sí. acerca de historias locales. Yo hice uno sobre memoria. Sí, eso es tan... De la dictadura en la región. Sí, eso Nelson, queda uno toda... reflexionando con los tuyos bastante rato. Sí, es medio complicado que con Jano estuvimos grabando y como que nos costó. Me imagino. Nos quedamos medio tocados. No, y dime a mí que lo tuve que escuchar como 6 veces cada uno para editarlo. Pobre Jano. Tuve que darle algunas pastillas para... Bueno, pero igual es bueno. O sea, es bueno reflexionar y saber en torno a esos hechos ocurridos y que todavía pesan en nuestra memoria. También los microespacios que grabó Yerko acerca de los 11 pilares que sostienen el modelo que instauró por sangre y fuego la dictadura de Pinochet, pero que perfeccionó y profundizó la ex Concertación, ahora Nueva Fechoría. Sepo. Y Piñera. Sí. Todos juntos. Sí, todos juntos. El Partido del Orden. Partido del Orden. El Partido del Orden. Oye, Yerko Aravena, mandémosle saludos a nuestro compañero Tomecino, que está. Sí, hoy día no pudo venir, pero. Está trabajando arduamente, pero saludos. Sí, es parte del proyecto. Nelson, que el hombre de la hora también. Que el hombre de la hora. Qué labor tan importante. No, el que dice eso de oiga, tío. Sí. A mí me dio tanta gracia escuchar esa forma de decir la hora de Nelson. Es que Nelson tiene ese como carisma radial tan propio de él. Le aporta frescura a él. Es el hombre FM. Efectivamente. Radio Resumen le indica la hora. Tiene carisma. Para que no deje. ¿Qué comparación? El Carl Dance de Cerro a la Izquierda. No, no puedes comparar con Oye, Carl también Dance. Tenemos, para que sepa nuestro público auditor, tenemos el Noticiero Ciudadano desde la Radio Gómez Millas de Santiago, todos los días a las 2 de la tarde, Noticias Ciudadanas. ¿Sí? Que es importante también que lo digamos porque podemos informarnos desde otra perspectiva de lo que está sucediendo en Chile, de los movimientos sociales, de los movimientos medioambientales, del pueblo mapuche, ¿cierto? De cada una de las cosas que nos oculta el duopolio y estar actualizado. No escuche radios que lo desinforman. Escuche todos los días a las 2 de la tarde el noticiario ciudadano de la Radio Gómez Millas, que es uno de los programas que está en nuestra parrilla. Estamos, sí, con lo dicho, Cerro a la Izquierda, Paro para el Puente, Y vamos a tener a Ruperto también. Don Ruperto Concha. Está la hora de Nelson. A ver. Oiga, tío, ¿me dice la hora? Oiga, tío. Son ¿me dice las la hora? 4 oiga, tío. Y 50 minutos. ¿Qué le pasó a Nelson? ¿Qué le pasó a Nelson? El hombre radio. Ahora sí. Oiga, tío, ¿me dice la hora? Sí. Son está, las 4 y 50 minutos. Es muy chistoso, Nelson, está bien. Es bueno, esas son cosas que la creatividad de las personas da, ¿no? Y nada, pues, la inmortalidad del cangrejo. La inmortalidad del cangrejo, también. Los viernes a las 12 de la noche. En su nueva casa radial. En su nueva casa radial, Radio Resumen. Su casa penquista, a pesar de que les duela. ¿No? decir que Los Cangrejos es un programa que nosotros retransmitimos, pero que es de absoluta responsabilidad suya escucharlo. Claro, eso, ¿no? Sí. Eso por siempre favor. Tiene que llegar claro. Ese programa que... Voy a hacer mucho mal. En temporadas anteriores decía sobre todo y sobre nada. Sí, lo cuento ahí. Todavía lo dice. Todavía sobre todo y sobre nada. Se nota que no lo está escuchando. Yo sé que te tienen en alta estima. Oye, nada, pues seguir atento a las nuevas sorpresas que vamos a tener en la radio en las próximas semanas y meses, nuevos contenidos. Sí, claro, esto está recién comenzando. Anunciar también nuestra nutrida producción que vamos a tener de programas para recordar el 11 de septiembre. Sí, vamos a tener una programación especial. Con el 11 de septiembre. Sí. Importante eso también. Que estén atentos memoria, a eso sí. Porque no olvidamos ni perdonamos. Exacto. Ya, pues, oye, Jano, estaríamos cerrando nuestro programa especial, ¿verdad? Sí. Cerro Express. El Cerro Express. Y cerrando este programa inaugural de Radio Resumen también. Exacto. Qué alegría, ¿cierto? Sí, alegría y... Por fin vio la luz. Agradecimiento a todo el mundo. Sí, que a toda la gente. Fue tanta gente que se movió. Nosotros estamos acá sentados y vía al aire, pero hubo mucha gente detrás nuestro moviéndose. Y eso es muy gratificante. Saludar a Camilo, que nos hizo todas las cuestiones técnicas en la página web para que sonara la radio ahí, ¿verdad? Y la incansable labor de Alejandro Baeza, por supuesto. Alejandro no, por supuesto. Pilar. Sí, por pero supuesto. No es pilar. Personalizarlo. No, pero es un reconocimiento es reconocer, al aire. Es reconocer el justo digamos trabajo que has hecho. Jano va a tener doble pan. Sí. Dos panes para Jano y date por pagado. Sí, y nada, pues nuestros auditores también contáctense por Twitter, por Facebook, por redes sociales, por donde quieran, con nosotros para saber también su opinión de qué quieren escuchar en la radio, qué cosas les gustan, qué cosas no. Vamos a estar atentos a eso. Y si tienen ideas también, que se sientan libres de expresarlas. Por supuesto. Por si sale alguna cosa, algún espacio. La radio espacio. La hacemos entre todos, ¿verdad? Efectivamente. También, en el fondo, apuntar a que el derecho a la comunicación es un derecho humano y que en el fondo todos y todas podemos... Es un derecho del pueblo. Un derecho popular. Efectivamente. Todos y todas en algún momento podemos ser productores y productoras de información. Todo el rato. En el fondo, romper esta pasividad a la que muchas veces los medios tradicionales reducen a las personas a ser meros consumidores de información. Siempre nosotros debemos apuntar a que todas las personas en algún momento de sus vidas pueden producir información y lo están haciendo a través de las redes sociales. En eso estamos, Gama. En eso estamos comenzando a hacer hoy día de la Resumen. ¿Cierto? Nos despedimos. Con, recuerde, martes 6, Biobío se levanta. Todos por favor, Biobío se levanta. Sí. Visiten resumen.cl, está vamos alojado. Informando ahí todo en resumen. También el fanpage de Cerro a la Izquierda. También va a haber información ahí. Ustedes pueden colocar Cerro a la Izquierda en el buscador de Facebook y les dará y la opción de darnos un me gusta e informarse. Exacto, de compartir constantemente. Ya, Jano, ¿nos despedimos con algún tema en especial? El Conce Suburbano registrado en Cerro a la Izquierda. Conce con Sandro Alarcón. Sandro Alarcón, perfecto, Sandra. Y cerramos esta transmisión, pues que es en la compañía de Radio Resumen. No sé si escuchan mi voz, estoy un poco lejos. Está lejos, Jano, por eso así grita. Que podrían repetirla ustedes mejor. Sí, nos quedamos entonces en la compañía de Radio Resumen finalizando este programa especial. Gracias por estar ahí y nos encontramos en Cerro a la Izquierda, Palo para el Puente, en todos los programas de nuestra familia. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Camino por la ciudad. mano que no puedes ver. Oh. Escuchando Radio Resumen.